Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy enredados días. Enredando las mañanas, como siempre acá, bien enredados. Bien enredados. Buenos días, Sofi. Ahí está Sofi, después de un fin de semana largo, lindo. Bueno, muy bien, bárbaro, genial. Sí, enredados en algunas cuestiones ya viejas acá en la ciudad, como por ejemplo la falta de luz. ¿En serio? ¿Cuándo? Sí, mire, hay gente que hace 4 días que está sin luz. Sí, sí. En nuestro barrio, acá cerquita, también al de la radio. Uh-huh. Nuestro compañero y amigo Julio, uh-huh, que va y viene con la luz. Más viene que va. Bien, así que eso realmente, digamos, de alguna manera ha marcado la tarde-noche de ayer y la mañana de hoy. Exactamente, cuando pensábamos que no sabíamos ni cómo íbamos a hacer este programa. Así es. Pero bueno, a las 4 de la mañana y mucha ayuda desde varios lugares hizo, uh-huh, que todo estuviera en punto. Claro, no, parece una cosa menor. Sin embargo, a ver, la manzana frente a la nuestra, que hace 4 días que está sin luz, calculamos por los edificios de 9 pisos que hay, varios, que hay unas 500 familias sin luz aproximadamente. O sea, no nos parece nada menor que 500 familias hayan estado sin luz y la única respuesta que hayan tenido haya sido: ¿por qué no se fija en la llave térmica? Porque yo no tengo ningún problema, dicho por el empleado de Edesur, Edesur en este caso, acá no registramos ningún problema, ¿por qué no se fija en la llave térmica? Lo cual es prácticamente una tomada de pelo. Uh-huh. Y sobre todo teniendo en cuenta que este sería el 4 diciembre consecutivo, que en la misma zona, que afecta aproximadamente a 200.000 personas, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires, estaríamos viviendo la misma... No sé cómo definirlo. Claro, no son cortes aislados, son cortes de muchos días, claro, semanas enteras. Claro. No alcanza con que no te cobren la luz o te hagan descuento si no tenés, después de 4 años, te puede pasar, exacto, un año, pero no puede ser que no se, eso nos, en vez de ir para mejor, se vamos para peor. Claro, y con el agravante de que abrieron zanjas durante todo el invierno, uh-huh, tiraron cables de aluminio, cosa que todos los pudimos ver, y algunos de los problemas que estamos teniendo ahora es porque esos cables baratos están entrando en cortocircuito. Ese es el problema que, según los funcionarios de la cuadrilla de Edesur, que se hizo presente anoche hasta la madrugada, dijeron que había ocurrido. Terminaron resolviendo esos dos problemas, van a saltar. Si ese es el problema, van a saltar, claro, lamentablemente. Pero bueno, metámonos ya. Vamos a cosas más lindas, yo no quería... dejar pasar que todavía, por lo menos en mi persona, hay rastros del programa de ayer, del post-programa también. El post-programa también, sí, lo que implica esa... Es como, a ver, cómo decir, un gran grupo de amigos, un gran grupo de personas que estamos haciendo, que es la RNMA, ¿no? www.rnma.org.ar, donde todos ahí de alguna manera convivimos en esta gran cosa de hacer un panorama, de hacer un enredando. Bueno, ayer nos tocó vivir y compartir con todos en algunos casos que ni siquiera conocíamos. Exactamente. Físicamente. Conocíamos su voz, pero... Conocíamos su voz, buena parte de lo que piensa, pero no nos conocíamos físicamente y esto fue una manera de ponerle cuerpo, andar, cadencia al compañero y a la compañera que con el que uno trata todas las semanas. Uh-huh. O sea, por lo menos para mí, insisto, fue muy importante. Uh-huh. También quiero tomar palabras que de cierre de ayer de Julián, que decía: es una de las cosas más importantes desde lo comunicacional que me ha pasado en la vida, que he hecho en la vida, y yo comparto eso con 20 y pico de años de diferencia. Claro, sí. O sea, para mí también ha sido una de las cosas más importantes esto que estamos haciendo, Enredando las Mañanas. Bueno, Vamos al día de hoy. Vamos al día de hoy a este Enredando las Mañanas 186, martes, desde acá, sí, desde la colectiva en este caso. Ayer lo hicimos desde la retaguardia porque había un plenario el fin de semana, por eso estaban todos los compañeros que habían de alguna manera, y acá ya llegando más compañeros que estuvieron también ayer. Llegó Lucrecia de Córdoba. Qué bárbaro, así bien, que, bien, bien. Vamos a compartir el aire en momentos nada más. Sí. Bueno, está comenzando en este momento una movilización en Florencio Varela, uh-huh, ¿sí? Después vamos a dar cuenta de esto más hacia el final del programa. Para sostener allí, para exigir, uh-huh, que se respete el trabajo que se está haciendo en el Centro Cultural Roque Dalton. Uh-huh. Esto, la concentración estaba prevista para las 9 de la mañana y ahora, en este momento, a las 10, estaba comenzando un acto, una actividad concreta en Florencio Varela. ¿Hay algo más que está empezando en este momento? Bien, bueno, lo tomaremos enseguida de este tema musical. No, hay cosas este día, pero no en este momento. No ahora. Bueno, muy bien. Vamos a un tema musical que sí puede empezar ahora.